Hoy, lunes 29 de febrero de 2016, 29 de febrero, año bisiesto. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encuentra en la locución de guardia Liz de Ramos. Y en los controles se encuentra Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, besos, abrazos a Mapuche de Papeocho, buenas vibras se encuentra esta servidora Enza García, abriendo la ventana con las sensacionales y el tema Hagamos la Paz. Seamos entonces un instrumento de paz, un instrumento de amor, de esa forma pues vamos a tener la condición, no la condición anímica para sacar esta patria bonita adelante, ¿no? Lo tenemos difícil, Ayer estuvo en mi casa, pues, una buena amiga, ¿no? La comadre mía, y me decía, mira, vale, yo el sábado me encerré en la casa porque tenía una depresión terrible. Oye, ¿cómo es posible que todo está carísimo, que la plata no alcanza? Yo bajé al mercadito y resulta que me estaban clavando esto por esto. Y oye, no podemos dejarnos derrotar, aparte que siempre hay alternativas, ¿no? Pero entonces, sí me sorprendió, yo fui a hacer mercado el domingo. El domingo fui a hacer mercado. ¿Sabes cuánto están cobrando en los supermercados un kilo de papa, Luiger? 900 bolos un kilo de papa. 900 bolos el kilo de papa. Pues agarré y compré batata, que me gusta más. A mí me encanta la batata frita, que queda así dulcita. Le pones así el poquito de sal, queda buenísima. Pero entonces yo le digo, bueno, sí, las papas están carísimas, pero yo compré batata. Pero es que yo lo que quiero es comer papa, porque es que... Entonces, oye, uno tampoco puede tener esa actitud. Uno tiene que buscar, uno varía. Cuando uno se pone a ver, uno siempre come lo mismo. Es como el cuento de la ropa en el closet. Que no tengo ropa. Uno siempre se pone los mismos tres trapos. Y esos trapos están ya rulliditos. Pero tienes el closet full de un montón de ropa que no te pones. Entonces no es que no tienes ropa, es que siempre te pones la misma. Y cuando te aburres de la misma, entonces te compras una nueva. Y así, ¿no? Hay una amplia gama de posibilidades. Bueno, como se habrán dado cuenta, otra vez, aquí estamos reciclando virus de los más sabrosos aquí en Alba Ciudad. Los ductos están de verde, los ductos definitivamente. Los ductos se encuentran en los médanos de Coro. Entonces, bueno, nos hemos ido rotando aquí las alergias y las gripes todos, ¿no? Para que estamos echando para adelante. Pero la cuestión es tener una actitud positiva y seguir trabajando. Independientemente de... Hay que meterle mano, ¿no? Hay que ponerle mano dura al tema de los bachaqueros. Es algo que de verdad que el Estado no... Pareciera que el Estado no... O lo está dejando para lo último... O sí, es eso, que lo está dejando para lo último o se dio por vencido con el tema de los bachaqueros y le anda metiendo mano, ¿no? O le anda echando pichones con los capos, ¿no? Con los capos que en cierta forma están detrás de estas bandas de bachaqueros. Bueno, tiene su sentido, si tú los descabezas se quedan como que desperdigados. Pero bueno, pero también se pueden quedar ejerciendo el bachaquerismo doméstico, ¿no? Pero el Estado ha venido desarrollando, porque lo tenemos que decir, estamos en una situación sumamente complicada, la caída del precio del barril de petróleo pues ha sido estrepitosa, y eso no lo podemos negar, eso ha hecho que exista un déficit de divisas en el país, de ingresos en el país, en estos años, por la cultura rentista petrolera y por la vagabundería, porque el Estado lo puso papita, y por la vagabundería del empresariado se desmontó el aparato productivo, dejaron de producir para dedicarse a importar, y ahora nos encontramos que dependemos casi el 100% de las importaciones, que nuestro único producto de exportación o el principal producto de exportación no está generando la cantidad de divisas para que podamos tener la calidad de vida a la que nos acostumbramos durante la Revolución Bolivariana, durante el gobierno del comandante Chávez. Y bueno, y hay que, mira, la vida nos está llevando a eso. La vida nos está llevando a eso. Nos toca cambiar el modelo. Nos toca empezar a sembrar. Nos toca empezar a explotar otros minerales. Nos toca empezar a producir. Ya la época de que, ay no, dame divisas que yo importo y yo vendo. Ya, este no es un país de comerciantes. Tenemos que transformarnos de un país de comerciantes y de importadores, transformarnos en un país de productores. Entonces hay unos programas en los cuales confío, me parece que están bien diseñados, unos programas para arrancar los motores productivos del país, que es lo que ha estado haciendo. Se está enfocando el presidente, que es lo que le toca. Él tiene una serie de subalternos que se encarga de la ejecución de esos programas. pero estos planes para diversificar la economía son bastante acertados y nos pueden dar buenos resultados a mediano plazo. Pero fíjense ustedes que la naturaleza también está jugando en contra. Tenemos una situación complicada por la sequía generada por el fenómeno del Niño. Entonces, bueno, vamos a sembrar, pero no llueve. Entonces ahí se ve como que también la naturaleza está poniendo obstáculos, pero como decía, ¿no? Como dijo en su oportunidad Simón Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. No nos podemos frenar por el tema del fenómeno del Niño, ¿verdad? Bueno, el presidente Nicolás Maduro activó un plan de 100 días para la siembra urbana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este domingo a los diversos sectores sociales del país, desde las familias hasta los movimientos revolucionarios, a impulsar y consolidar el proyecto de agricultura urbana. Tenemos que hacer un Estado mayor donde esté la Fuerza Armada, los movimientos sociales y organizar muy bien el mapa de actores sociales protagonistas de la agricultura urbana, periurbana y organopónica, expresó el jefe de Estado durante la activación del Plan 100 Días para la Siembra Urbana en transmisión de Venezolana de Televisión desde el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Omar Torrijos, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas. En este sentido, indicó que las comunidades organizadas, populares, de clase media, en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, deben ser los primeros en integrarse y promover la siembra urbana desde sus hogares. A su vez, llamó a las unidades de batalla Bolívar Chávez a conformar cada una un proyecto de agricultura urbana. Todas las VCH deben tener mínimo un proyecto de agricultura urbana. Son 13.600 que le llegan a millones de compatriotas en el país, destacó el jefe de Estado. Asimismo, llamó a las comunidades educativas, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los movimientos sociales, juveniles, femeninos y colectivos a sumarse al plan que contempla la promoción del cultivo de hortalizas y de frutas. Maduro señaló que la filosofía de aprender haciendo es la consigna del Plan Nacional de Agricultura Urbana, una consigna eminentemente robinsoniana. Aprender haciendo y enseñar produciendo. Uno va de la teoría del conocimiento a la práctica y de la práctica vuelve al conocimiento y siempre con un resultado, con una resultante. Y en este caso del Plan Nacional de 100 Días, el resultado es una ciudad creciente y productiva, agregó el jefe de Estado. Para el desarrollo del plan de los 100 días, y hay más de 1.000 hectáreas registradas y se calcula que el pueblo pueda generar más de 30.000 toneladas de productos desde sus localidades. El plan contempla, en una primera etapa, la siembra de 1.200 hectáreas con 13 rubros, entre ellos acelga. Por cierto, vieron unas acelgas más bonitas, pero están más fresquitas en el supermercado ayer. Acelga, cilantro, cebollín, berenjena. ¡Uy, la berenjena me encanta! Calabacín, pepino, tomate, cebolla, ají dulce, remolacha, pimentón, zanahoria y lechuga. Tras la siembra se esperará la cosecha y se dará inicio a la distribución localizada, territorial y de proximidad de los alimentos. Maduro también anunció la aprobación de diversos planes y estructuras organizativas, económicas y políticas para desarrollar y consolidar el Sistema Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana, entre los que se destacan la creación de la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana. El presidente acotó que la corporación tendrá énfasis especial en el apoyo logístico para la producción, distribución y comercialización de los productos agrourbanos y periurbanos. El jefe de Estado anunció además la aprobación del acuerdo entre el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, y la Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la Revolución Agraria, SIARA, entes que se encargarán de impartir la formación de todo el pueblo venezolano que desee y se interese en formar parte de la Agenda Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana. Durante la actividad, Maduro informó que en menos de 40 minutos del lanzamiento del Registro Nacional de Agricultura Urbana se registraron 319 colectivos y empresas de producción agrourbana de todo el país a través del portal web www.minppau.gov.be. Además, el jefe de Estado autorizó un fideicomiso de 3.000 millones de bolívares de la cartera agrícola a través de un convenio entre el SIARA y el Banco Agrícola de Venezuela, cuya inversión se hará de manera inmediata para desarrollar esta materia de gran importancia nacional. También aprobó al Ministerio de Agricultura Urbana otros 3.000 millones de bolívares para producir alimentos en el plan de 100 días para la siembra urbana y para campañas informativas y comunicacionales que impulsen el conocimiento sobre este tipo de siembra. Maduro también anunció este domingo que esta semana entrante se instalará el órgano superior del Plan de Agricultura Urbana y Periurbana, que se encargará de conducir la construcción del Movimiento Nacional de Agricultura a Pequeña Escala, que ese órgano superior nacional se encargue de conducir esta tremenda operación de construcción del Movimiento Nacional de Agricultura Urbana, Periurbana, Organopónica de las Ciudades Venezolanas, expresó el jefe de Estado, quien giró instrucciones a la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, para que esta misma semana instalemos un órgano superior donde estén las comunas, movimientos juveniles, VCH, Gran Polo Patriótico, Congreso de la Patria, Colectivo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Indicó que el motor agroalimentario, donde se incluye el Plan de Agricultura Urbana, está priorizado por el Gobierno Nacional en el marco de los motores económicos de la Agenda Económica Bolivariana. También activará los recursos para la activación de dos estaciones pedagógicas de agricultura urbana que estarán en Caracas y en Barquisimeto, Estado Lara. Estas estaciones se desplegarán con la colaboración del Instituto Nacional de Parques, Imparques, y servirá para acercar a las familias a las técnicas de agricultura como la siembra y el contacto con la cría de animales. Además, se prevé nutrir las estaciones con actividades culturales y espacios gastronómicos. La idea es potenciar el uso que ya las personas hacen de los parques y aprovechar este hábito que hay en la población de las ciudades de ir los domingos con sus hijos a los parques para producir un espacio donde los niños y sus padres puedan aprender sobre agricultura, destacó la ministra Freites. Bueno, excelente todo este plan. Por otro lado, recordemos que se activó la faja minera de Venezuela, y bueno, empezaron a haber críticas, ¿no? Oye, que hay que tener cuidado, que la explotación del oro genera daños ecológicos, que mira que una de las empresas es una empresa con la que ya hubo problemas por cuestiones de abusos hacia el medio ambiente. Pues afirmó el presidente Nicolás Maduro que en Venezuela la explotación minera será con criterios ecológicos y sustentables. El presidente Maduro explicó que la explotación minera no va a ser para enriquecer a una transnacional, sino para que el país tenga los recursos para mantener el ritmo de desarrollo social integral de las misiones y grandes misiones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que la explotación minera en Venezuela se realizará con criterios ecológicos y sustentables. Ya vamos a ver los beneficios de la certificación del inicio de su explotación con criterios ecológicos y sustentables. Gracias a que aquí en Venezuela tenemos una revolución, aseguró el mandatario nacional, quien explicó que la explotación minera no va a ser para enriquecer una transnacional, sino para que el país tenga los recursos para mantener el ritmo de desarrollo social integral de las misiones y grandes misiones, y para mantener el ritmo de inversión para el desarrollo de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Para eso es esa riqueza del país, para invertirlo aquí mismo en Venezuela, garantizó. El jefe de Estado recordó que días atrás se aprobó la creación de la faja minera del Orinoco y aseguró que es un extraordinario espacio geográfico donde vamos a desarrollar una riqueza extraordinaria para invertirlo aquí mismo en Venezuela. Al norte del Orinoco tenemos la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva petrolera del planeta, y al sur del río Orinoco, la faja minera más poderosa de América Latina y del Caribe y una de las más poderosas del planeta Tierra, apuntó el presidente Maduro, quien detalló que había firmado las alianzas con la República de China, el Congo, Angola y con empresas de otras partes del mundo para certificar lo que las investigaciones nos han dado, que es la reserva de oro más grande de América Latina y el Caribe. Certificadas esas reservas de oro, va a pasar a ser la segunda reserva más grande del mundo, después de Estados Unidos, pero además tenemos una de las reservas más grandes de coltán, uno de los materiales superconductores que nos va a permitir avanzar hacia el futuro, añadió. Para finalizar, señaló que se había descubierto, asociado al oro, una reserva gigantesca de cobre, así que el motor minero empuja a Venezuela a una riqueza extraordinaria, concluyó. Me acordé, es que de verdad ya somos una de las principales reservas de oro. Tenemos reservas de coltán. Recordemos cómo las transnacionales han destrozado África precisamente por sus reservas mineras, por el oro, por el coltán. Las guerras que han armado en África en coltán, señores, para las transnacionales, para el capitalismo mundial, somos la joya de la corona. Y por eso nos andan dando, pero hasta con el tobo. Y debemos de tenerlo claro. Entonces, cada vez que se descubre una cosa esta, me acuerdo de algunos usuarios que han llamado para acá y dicen, conchale, vale, a mí no me gusta, no digan mucho lo de las principales reservas porque es que los gringos van a seguir echando broma. ¿no? Y oye, mira, tenemos una posición geoestratégica increíble. Tenemos salida al Atlántico y tenemos salida al Mar Caribe. Somos la puerta de entrada de América del Sur. También tenemos salida hacia lo que es Norteamérica. Tenemos un clima privilegiado. Nosotros no pasamos grandes temporadas de frío. Tenemos un clima... Vivimos en un país tropical, tenemos un país hermosísimo. Eso lo decía mi papá. A uno no le hace falta recorrer el mundo. No le hace falta salir de Venezuela para recorrer el mundo. ¿Quieres desierto? Te vas a los Médanos de Coro. ¿Quieres selva? Te vas para el Amazonas. ¿Quieres playa paradisíaca? Está todo lo que es la costa venezolana. ¿Quieres sabana? ¿Quieres llano? Mira, ahí tenemos el llano. Tenemos de todo. ¿No? Y tenemos riqueza, tenemos petróleo, tenemos coltán, tenemos oro, tenemos hierro. Y me acuerdo de un chiste, ese chiste yo lo había escuchado antes, ¿no? Ya lo conocía, pero que lo contó el presidente Chávez, ¿no? Que el presidente Chávez decía, bueno, que cuando Dios dijo, voy a crear el paraíso en la tierra, ya sé. Bueno, voy a agarrar y aquí está Venezuela y le voy a dar... comida, ¡pah! Le voy a dar riqueza, le voy a dar oro, le voy a dar petróleo, riqueza animal, entonces bueno, llena Venezuela de bendiciones y alguien se le hace religioso y Dios, pero es que estás haciendo este país demasiado perfecto. No, oye, vale, tenés razón. Y pum, creó a los adecos. Venezuela debe ser un país perfecto, pero vamos a crear a los adecos. ¿No? Y cuando hablamos de adecos, estamos hablando precisamente de aquellas personas que son una minoría, pero que hacen mucha bulla, que no se sienten identificadas con este país maravilloso, que tienen una crisis de valores morales terrible y que te aplican el chuleo, la cultura del chuleo. Dame donde haya, yo me aprovecho, a mí no me importa mi hermano. Y cuando hablamos, a mí no me importa mi hermano, me refiero al vecino. Al vecino, Luis, ¿qué es lo que está sonando? ¿No? Entonces, bueno, nos referimos precisamente a nuestro vecino, ¿verdad? No respetamos a nuestro vecino, bueno, a mí no me interesa que esta señora tenga un niño pequeño que necesita tomar leche, porque bueno, si no tienes 1.500 bolos para comprarme el paquete de leche, yo no te lo vendo. Esos son los adecos que pareciera que Dios hubiera puesto en esta tierra para enseñarnos, para enseñarnos algo. Quizás enseñarnos a ser más honestos o a resistir las adversidades o a querernos a nosotros mismos. Eso ya lo iremos descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? Vamos, ya que estamos hablando de los adecos que echan a perder a este país maravilloso, pues bueno, otro escándalo del fin de semana. Allanaron unos restaurantes del este de Caracas, el Alazán, otro, intervinieron, el Alazán es uno que es súper cifrino, y otro que quedaba en Chacao, en Altamira, que te vendían unas hamburguesas de 3.000 bolos, y resulta que toda esa carne era carne de mercal, carne de a 230 bolívares que unos empresarios desviaban, no llegaban a los supermercados y las vendían en estos restaurantes donde te lo cobraban como si fuera carne recontraimportada y a dólar today. Entonces ese fue como que el escandalito del fin de semana, pues ordenaron la aprehensión para dos personas que a través de empresas desviaban alimentos. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que ordenaron la aprehensión de dos personas que a través de empresas desviaban alimentos y dice Noticias 24 que esta noticia será ampliada. ¿No? Por otro lado, recordemos también el escándalo que hubo de la desviación de los quesos uruguayos, ¿verdad? En los quesos uruguayos a través de los abastos bicentenarios, que eso le ha costado cárcel a algunos funcionarios. Pues bien, compañías de Miami tienen un grupo que desvió quesos del bicentenario. Un grupo familiar empresarial con firmas registradas en Estados Unidos es el propietario de la distribuidora de víveres al mayor que participó en el desvío de unas 300 toneladas de queso amarillo importado de Uruguay y que fue sustraído de la red de abastos bicentenario. Se trata de una organización creada y dirigida por el inmigrante italiano Alfredo Stelluto Petrilli, de 73 años, según se evidencia algunos registros de sus proveedores que lo mencionan como la persona contacto y responsable de la compañía. Sin embargo, actualmente la empresa está bajo control accionario de su hija Franca Stellutti, de 46 años, y de su yerno Giacomo Catalfo, de 49, quien fue mencionado como presidente de la misma por el ministro del Interior. La pareja, a su vez, posee una compañía en Miami, Florida, Estados Unidos, cuya denominación es Greacla, Estados Unidos, y Greacla USA, y que fue registrada en agosto de 2010. Sin embargo, solo aparece la dirección comercial y no se localizó ningún registro de inmueble para vivienda. Posiblemente la firma en Estados Unidos con el mismo nombre forma parte de un mecanismo para apropiarse de divisas preferenciales a través de la sobrefacturación de importaciones. No hay información sobre alguna investigación relacionada con este aspecto, aunque hay múltiples elementos que apuntan en ese sentido. Adicionalmente, Greacla recibió más de 13 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012 y en el 2014 de Cadivi y Sencoex, pese a lo cual ofrecía productos con sobreprecio, según determinó la Sunde. Hasta el momento, los dos aprehendidos, el contador Vicente Sales, gerente general, y el jefe de importaciones, Heiber Vicky, son trabajadores de dirección de la compañía, pero ninguno de los accionistas ha sido capturado. No, mi amor, eso es estar en Miami y quejándose, ¡ay, somos presos políticos! ¡Ay, perseguidos por este gobierno corrupto! Porque así son ellos. Señalan de corrupto a los demás, pero no. Cuando señalan con el índice, los otros tres dedos te señalan a ti. Tremendos corruptillos los que más se quejan, ¿no? 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa, pero bueno, a pesar de ellos, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, no lo olvidemos, somos trabajadores, somos honestos, somos solidarios, somos amorosos, somos conscientes. Y desde hace rato que está lloviendo este pueblo hermoso y bonito en Venezuela. Nos lo canta Leonel Ruiz. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro. Una semilla de luz, una semilla de agua. La mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampague. Pueblo, su nación, argonauta social al fin, primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando. Siembra nueva, hace raza.

palabra de hojalata sabe a úlcera y perdigón en el valle. Deja que salgamos a la calle, traidor, muñeco vulnerable. Con el plomo echa a volar la historia, el canalla seguro la paga. Nuestra sangre agitada en el ala nos propaga la unidad, la fuerza. Es 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Lilia Vera y Francisco Pacheco, Ave de Plomo. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día de hoy. Aló, buenos días. Es Ingrid Jiménez. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, estás engripadita. Oye, vale, ya todos los, ya arranco todos los meses con gripe. Esta broma no es normal. No, es que esa gripe se reanuda. Pero ya estoy harta, de verdad. No estoy tan estable, a mí igual es ahora. Pero no, la cosa, mira, Inza, que te iba a hacer el comentario. Ajá. Ayer me llama mi sobrina, ella tiene un hijo con de 4 añitos. Él sufre de talasemia. Ese niño está hospitalizado yo no sé cuántas veces. Ajá. El viernes estuvo hospitalizado el niño y me comenta, está recorriendo farmacia para buscar los medicamentos. Y yo le había dado el teléfono que, valga la redundancia, que yo la administro. Porque, ajá. Y ella se lo ocurrió, si te ponen en espera. Ella me dijo, bueno, tía, esperé como ya le había dicho una que trabaja allá. Con ella, ay, no, eso es mentira, eso es pura bulla del gobierno, tú sabes, siempre hay el que te desalienta, sí, en lugar de darte aliento. Y ella me comenta anoche, mire tía, usted quiere que le diga una cosa, yo me esperé 15 minutos, pero me atendieron de maravilla. Ay, la qué bueno. La muchacha me dio, yo quiero que usted lo diga en la radio, tía, porque esas especulaciones a nosotros no nos sirven, que denigran tanto del gobierno. Ella es abogada, ella trabaja para el Ministerio de la Mujer. Ok. Mi asunto de la mujer, por cierto. Ajá. Ella me dice, mire, tía, verá, muchacha, me entendió, pero ella, ya era, yo digo, pero ya tú estás graduada ya, lo que me falta es posgrado, la muchacha está brincado tanto con ese niño. Ella sabe todo, esa, todo, tía, esto sirve para lo otro, todo. Entonces, yo le dije que ya era que podía hacer posgrado. Entonces, la muchacha le dijo, mire, en este momento no lo tenemos, pero denos su teléfono, el celular y el de la casa, y en cuanto nosotros hagamos el enlace, le conseguimos los medicamentos para el niño. Ese año, en este año lleva 3 transfusiones de sangre. Lleva, ay, Dios mío, pobrecito. No, tiene 4 añitos. Ay, por Dios, está chiquitito. Sí, entonces ya es un brinca con ese muchachito. No te creas que... Y menos mal que trabaja en una institución en Estado, porque siempre lo hubiesen botado a la muchacha. Entonces me dice, mire, yo quiero que usted lo diga. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que tener paciencia, porque son muchas las llamadas. Tía, claro. Muchas. pero Antonio se me enferma el sábado. Ah, caramba, ¿qué tiene con Antonio? Se diarrea todo el día. Bueno, ay, es, no, pobrecito, nada, eso fue un rotavirus. Bueno, entonces, sí, entonces yo le dije a mi hijo, no, yo llamo a Rescabé, porque nosotros somos médicos, yo no tengo nada aquí, vino de Rescabé. Lo inyectaron, o sea, lo nivelaron. Okay. Pero me dieron un récipe, pero mira esa, para conseguir, yo, mira, yo soy una cosa, yo fui con mi hijo en el carro, pero me dio una tristeza. Mira, tú sabes lo que ENSA ni loca, de ninguna de esas farmacias, no te, suero, no hay, radiotidina, no hay, vitamina C, no hay, ¿qué es eso, ENSA? No, no, no, esta gente tiene, porque esta gente es mala, sí, mala. Mala. Yo le ruego a Dios que no lleguen nunca. Pero mira, pero yo creo que sale mejor, porque los CDI están surtidos. Ha surtido los módulos y los CDI, es mejor ir a los CDI. Bueno, ahorita ya están surtidos. Sí. Bueno, los están surtiendo, sí. De Santa Mónica, mire, ¿por qué no se llega a un CDI? Ajá. Que puede hacer que cualquiera de esos, ninguno de los medicamentos, piensa que fui buscando los había, ninguno. Eso da tristeza, el de la Mercedes. Me comenta mi hermano ahora, mi hermana, que es que hay un grupito, esta gente venían ya desabasteciendo. Sí. Te estoy hablando de las cadenas de esas farmacias. Ajá. Porque eso, tú sabes que eso no están con gobierno, eso es mentira, ya lo sabemos. Es una guerra económica y mucha gente no lo entiende y no lo quiere entender, y sí que lo es. Yo lo viví ayer y yo tenía un desaliento tan grande. Claro. Porque yo dije, ¿pero qué es esto? Esto no puede ser, como ni siquiera una vitamina C, no va a haber nada. Y esas farmacias, esa full, ya se reventaba. Entonces, me dice mi hermana, que esta gente venían desabasteciendo a la cadena, los opositores se los daban a los bachaqueros y lo venden por chacaíto, cargan los bolsos y cargan la medicina. Entonces hay que hacer un seguimiento, que la policía que se dice tontería, como hacen en Carabobo agarran los bachaqueros y presos. Aquí tienen que irse por toda la zona chacaíta, me comentó mi hermana, con los bolsos y venden los medicamentos, ellos se los dan a ellos, por eso que no hay en las farmacias, porque ellos lo venden. Es un plan, o sea, pero un plan, pero de macabro. Eso es lo que se llama maldad. Es un plan macabro y uno tiene que entenderlo así. Con la salud no se juega. De nadie. Sea adulto, sea niño, sea nada. No hay ni penitencia, no hay para nada. Si ve el de Santa Mónica, amigo, mire, yo le voy a sugerir que vaya a un CDI, pero eso sí, ya la doctora lo advirtió a la ministra, que la persona tiene que verse. No es que mande un amigo ni nada, porque por eso, porque desabastecieron todos esos CDI y todos esos módulos. Pero es que el amigo del amigo del amigo. Ajá. ¿Ves? Entonces, eso fue lo que me dijo el muchacho. Me dio lástima porque llegué sin nada. ¿Sí? Nada. Así que a la deriva, en nombre de Dios. Pero sí que hagan un seguimiento ahí en Chacaíto, porque ahí donde viene el desagüe. Todo, con bolso, los muchachos alrededor vendiendo todos los medicamentos, que eso sin vergüenza se lo dan a Pati. Qué barbaridad, chica. Muchas sí, gracias, bueno. Que te mejore, hija, yo. Ok, un beso. Chao. Grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? No, mejor que tú. Ah. Ok. No, pero es nariz, es vías respiratorias superiores. Pero bueno. Es que sufro de rinitis, entonces siempre se me complica la cosa. Ah, y aquí yo sufro de rinitis alérgica y de paso, pues los ductos de aire acondicionado aquí están cochinos. Ahí lo que están son los médanos de coro. Entonces prenden los aires y el tierrero, sí. Salgo de aquí y me siento mejor, pero aquí en la nevera en la que estoy metida, eso me tiene, pero fatal. Pero bueno. Pero bueno, que te mejores, mi rey. Gracias. Vamos a empezar. Hoy es 29. Ajá. Los felicidades a los que esperaron 3 años para cumplir hoy. Y que se esperen de hoy 4 años en adelante para volver a cumplir años. Cumplir en el año 20. 2020. Déjame enviarle un saludito a una amiga que ella cumple cada 4 años también. Ah, imagínate. Se llama Olimpia Castro, bien chacao. Ojalá esté escuchando o alguien de su familia esté escuchando. Que le envío un beso, un abrazo, un apretón. Y mucha salud. Y que espere 4 años más que vuelva a cumplir. Vamos a especular por lo que está hablando la amiga que acaba de... Ingrid. Uh-huh. En el sentido de las medicinas. Yo también ando buscando una medicina y no la hemos podido conseguir. Y a través del Salud Ya no hemos podido accesar, por decirlo de esa manera. Porque hay una situación, son muchas las llamadas, eso lo entendemos. Y eso entra por un solo canal, que es el Salud Ya, es el número 92 al final. Ese es el número de la línea. usted saca los números del salud y a finales 92. ¿Usted sabe cuántas llamadas recibieron nada más el viernes que pudieron accesar? Más de 3.000. Qué ¿Y ahora bárbaro. Cuántas serán las peticiones? Nosotros hicimos este tipo de recomendación, que lo hicieran por, ¿cómo se llama? Por el circuito, ¿cómo se llama? Por municipio. Caracas tiene 5 municipios, Caracas, la zona metropolitana. Y la Gran Caracas se puede hacer a través de 12, 13 municipios que hay alrededor de la Gran Caracas. Sería mucho más fácil de 01 al 15, que son 15 líneas, y entonces puede accesar por 15 mesas diferentes. Otra cuestión, a ella le dijeron esto, pero ayer me que la anotaron para cuando apareciera el producto, pero ayer me llamaron dos personas, uno que vive en La Guaira y otro que vive en Los Teques. Entonces ellos le dijeron que sí estaba el producto, pero a esa misma persona le dijeron que fuera a tal farmacia, pero ya tenían otros candidatos que habían pedido lo mismo. O sea, que no descargaron el inventario. Si te lo piden, si en San García necesita un remedio para la rinitis, un medicamento para la rinitis, y te lo consiguen en una farmacia en El Hatillo, eso debe de descargarse. Ensa García tiene un número de cédula y tiene una dirección y es tuyo. No esperar que vengan 3 o 4 personas más, porque 3 se van a embarcar. Eso es lo que se le pide a la gente que trabaje en ello, que descargue el inventario. Claro. Es una cuestión lógica. Por otro lado, quiero también especular un poquito sobre la cuestión del pescado. Ajá. El sábado hubo un operativo fabuloso. Fabuloso, pero hubo un problema en la Plaza Caracas, que por la misma puerta que entraban, salían. Eso no puede ser. Claro. Una sola puerta, no puede ser, porque la aglomeración es gigante. Aparte de ello, el maltrato hacia las personas más vulnerables. ¿Quiénes son? Las personas que tenemos más de 60 y 55 la edad. Exacto, las personas... Los mayores y la gente con discapacidad, pues. Así es. Hubo un maltrato tremendo hacia ellos. Se le pide que, por favor, por la misma puerta que entran no pueden salir. Tiene que ser una de entrada o 2 de entrada y 2 de salida para que fluya mejor. Y a las personas con discapacidad tratarlas de una manera mejor. Ya rendimos nuestro trabajo a través de un tiempo. Por eso somos pensionados y otros jubilados. Entonces, ¿qué pedimos? Respeto y consideración. Porque creo que toda esa aglomeración de personas, ¿verdad?, se lo merece. Concluyo con esto. En Katia hubo un problema, porque yo no sé si había operativo allá. Total, que parece que llegaron tarde, y a mí me parece más rumor y comentarios malsanos de gente que dijo que había un rumor. Es posible que alguien haya dicho que, o algún cabero, iba a traer comida de pescado, o sea, pescado, y embarcó a la gente y puso los precios costoso, o sea, puso precio de una pescadería normal. Así que tener cuidado, los operativos deben de anunciarse. Y pero es que los anuncian. O sea, correcto, los operativos... pero debe ser más, que sea más profuso, pues. ¿Ves? Para que la gente sepa dónde tiene que ir y no estén inventando por ahí operativos que no existen. Exacto. Porque la gente se molesta. Claro. ¿Okay? De eso se trata y mañana haremos otro comentario más. Que te mejore, mi reina. Ay, gracias, Fernando. Un beso. Beneficio para todos. Chévere, pues. No, fíjense ustedes que sobre esto de la Feria del Pescado, hablaba el fin de semana con una amiga. Entonces le digo, oye, no, hay que estar pendiente a ver si conseguimos, porque a mí, de verdad, a Isa García, a mí no me gusta mucho el pescado. Pero me muero por los camarones. Adoro los, o sea, son camarones, calamares, pulpos, los mariscos me fascinan, ¿no? Y se conseguían, digo se conseguían, y ya van a saber por qué, en estas ferias del pescado se conseguían los camarones a muy buenos precios. Entonces, bueno, mira, con los camarones, yo he hecho camarones al ajillo, he hecho risotto de camarones. Es que me encanta, de todas las formas. Bueno, pues me dice esta amiga, camarones en la feria del pescado. Y se echa a reír. Digo, ¿por qué? Me dice, no. La feria del pescado es puro pescado, ya no se consigue camarones, porque bueno, y eso lo denunció también Díaz Rangel este domingo en su columna. Resulta que los pescadores están bachaqueando el camarón. Agarran, se van en los botes a aguas internacionales, por ejemplo en Sucre, el Delta Sucre, se van para Trinidad y los venden en dólares. dólares que no son divisas que entran al Estado porque no están organizados para generar divisas. Es bachaqueo. Están agarrando los camarones venezolanos y en vez de vendérnoslo a los venezolanos u ofrecerlos al exterior a través del Estado para generar divisas para el país, no, a bachaquear camarón. Agarra, se montan en las lanchas, aparte que desde Sucre. Desde Sucre, hay parte de Sucre donde se ve la tierrita Trinidad. Agarra la lanchita, se va a Trinity, no quiere papiar con nadie. Y se van a vender nuestros camarones a Trinidad a precio en dólares para venderlos aquí en el mercado negro. Señores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces Díaz Rangel decía, investiguen eso. Y era lo que me decía esta amiga, ¿no? Resulta que tú no te has dado cuenta que ahora no se ven camarones por ningún lado. Y es verdad. Nuestros mariscos, que son muy bien cotizados en el mundo, bueno, los están bachaqueando. Qué bonito. Pero bueno, pero insistimos, los honestos, los trabajadores, somos muchos más. Y hablemos entonces de planes de desarrollo económico. Y fíjense ustedes que China y Venezuela discuten la agenda económica bolivariana. La delegación venezolana, que está visitando el gigante asiático para fortalecer la relación financiera, energética, industrial, agroindustrial, entre otras áreas de interés. Una delegación de gobierno venezolano fue recibida este lunes por el vicecanciller de China, Wang Chao, para discutir la agenda económica bolivariana que impulsa el presidente Nicolás Maduro con el objetivo de implementar un nuevo modelo de economía productiva. De acuerdo con la corresponsal de Telesur en China, Aurora 10, los representantes venezolanos están reunidos con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Lin Jishe. Hasta ahora se desconocen los detalles del encuentro. El vicepresidente para la planificación, Ricardo Menéndez, encabeza la delegación que está presente en el gigante asiático. Según el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, Venezuela lleva nuevos temas para fortalecer la relación financiera, energética, industrial, agroindustrial, la cooperación con la Gran Misión Vivienda Venezuela, la cooperación con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con la Misión Alimentación. La Agenda Económica Bolivariana es un mecanismo que promueve la construcción de un nuevo esquema económico que supera el rentismo petrolero en el que participan empresas públicas y privadas de todo el sector. Dicho plan abarca los 14 motores creados por el Ejecutivo para atender 14 áreas priorizadas: agroalimentación, farmacéutica e industria, nuevas exportaciones para generación de divisas, economía comunal, social y socialista, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo nacional e internacional, construcción forestal, militar industrial, telecomunicaciones, informática y banca pública y privada. Bueno, por otro lado, Nelson Menéndez, quien es el presidente del Banco Central de Venezuela, informó que se ha creado un nuevo esquema para la exploración minera en Venezuela y que la situación por la caída de los precios del petróleo es compleja, pero tiene solución. Así lo dio a conocer a través de Telesur, donde expresó: el modelo que estamos desarrollando no va a ser solo de extracción, sino de diversificación económica de manera de agregarle valor a los minerales completos. Se ha creado un nuevo esquema para la explotación minera, donde el país se expandirá en términos de extracción, explotación e industrialización de minerales. Asimismo, Menéndez hizo mención a los problemas que han surgido en el país como consecuencia de los bajos precios petroleros. La situación por la caída de los precios y por otras perturbaciones económicas es compleja. Sin embargo, es soluble porque ya están buscando las soluciones que están planteadas aquí y nuestro pueblo lo entiende. Estamos trabajando con precios bajos y más producción. El dinero que estamos consiguiendo lo estamos colocando en los sitios estratégicos para aumentar la capacidad productiva. El modelo es producir y exportar, no solo petróleo. Y vamos a leer participación que nos ha llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Juan Quirola: otro ataque a la memoria de Chávez. La línea sureste Baruta, Chacaíto, impondrá un aumento de pasaje del 100% el 5 de marzo. Basta ya. Dice, bueno, es que quiere, pareciera que quisiera copiar el esquema del Caracazo, ¿no? ¿Por qué? Porque qué fue lo que supuestamente detonó el Caracazo, el aumento del pasaje en Guarena. Bueno, 5 de marzo, sí, para ofender, para atentar contra la memoria de Chávez, no nos extraña que la contrarrevolución esté preparando algún plan de guarimbitas, hay que estar alertas, ¿no? Dice Juan Quirola: alerta, pueblo, en el Excelsior Gama aumentaron los precios de los vegetales más del 50%, otro ataque a la tranquilidad y la paz. Eso se ha visto, bueno, lo comentábamos al principio del programa, que te están clavando 900 bolos por un kilo de papa. 1000 y pico por un kilo de pimentones. El cebollín, como las cebollas bajaron un pelo, ¿no? Bajaron un poquito, ahora están en 900. De 1200, 1300, eso va y viene. Pero bueno, como la gente está comprando menos cebolla y está comprando más cebollín, porque de esos precios la cebolla, ese precio de cebolla es exorbitante, pues ahora el cebollín que se conseguía 80 bolívares el manojo, en los supermercados ya los tienes entre 200, entre 130 y 200 y pico, y lo van a ir subiendo. Claro, lo pasa, pero el cebollín es algo que uno puede sembrar tranquilamente en su casa. Pero insisto, lo que pasa es que con los estatiques, como no te los aceptan en todos lados, pues uno pues le resuelve, o sea, uno termina comprando en los supermercados con los tiques. Pero mira, el centro de Caracas, no sé el resto de la ciudad, pero el centro, lo que es la parte de abajo de Puente Llaguno, aquí en las calles que desembocan en la Avenida Urdaneta, aquí en el centro de Caracas, hay no sé cuántos puestos de hortalizas que te las venden en 100 bolívares, todo a 100, te venden tu paquetico a 100 bolos, y son hortalizas frescas y a buenos precios y precios solidarios. También hay comunidades que han estado organizan pequeñas ferias agrícolas a través de los consejos comunales, donde se consiguen las hortalizas mucho más baratas que los supermercados. Yo les recomiendo que vayan a esos lugares. También estén atentos por la gente que hace vida por aquí, que el cuartel San Carlos la semana pasada tuvo una jornada de venta de frijoles a 1000 bolívares el kilo, que está bastante bien porque un paquete de frijoles Pantera en el Central Mairense cuesta más de 500 bolívares. Entonces, oye, te sale a la mitad de precio de lo que te puede salir en un supermercado. También estuvieron vendiendo en el cuartel San Carlos pimentones porque los están cultivando allí. Es cuestión de buscar otras opciones, por lo menos estos puestos de todo a 100. Mira, vale, son 300 bolívares, 400 bolívares. Y vas para allá y puedes comprarte tu bolsita de tomate, tu bolsita de cebolla, porque tu bolsita de berenjena, y te sale mucho más económico que el supermercado. O por lo menos eso para reponer cuando se te caben los estatiques de una sentada, porque uno se los gasta de un solo mamonazo. Pues bueno, que ya lo que te queda es completar el mercado con el efectivo. Estos puestos de hortalizas que se están instalando en la calle son una buena solución. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, estábamos hablando de, haciendo referencia al Caracazo, pues este fin de semana se conmemoró un año más de aquella fecha que marcó, que en cierta forma dividió en dos, o marcó el inicio de lo que es la Revolución Bolivariana. Nos vamos a la pausa con El Callapo y el tema Caracazo. Y así sobre la costa caribeña se murió todo lo puro, sucumbió en el pecho herido de caídos guaycaipuros. Se tatuó en nuestra genética la guerra por el hambre. Tiempo tantas décadas andando bañados en sangre. El miedo parió a rabia, en negrura cimarronea, rebeldía sin su ironía en los pechos de Matea. Escóndanse maldito aquí van los nietos de Bobes, devastando lo que estorbe en medio de un 89. Desde el grito cada puño se vuelve roble, ha comenzado esta historia escrita por cada pobre. Bicentenarias lágrimas hidrataron lo noble, hasta que perros rabiosos a la ciudad asaltan. Escóndanse malditos, ha llegado nieto de Maizanta. El corrío de Chávez escuchó ese 4F, decidió a mandar pa' pesar no tener más jefes. Se nos murió toda fe, los labios de un por ahora. Floreció la patria que hasta hoy nos condecora, con el corazón del tipo que en el 99 diluyó todo el odio con el amor que hoy nos mueve a decirnos no se la coman. No, no, no, ya. No, no, porque aquí están los hijos del 89 a decirles no se la coman. Ya. No, no, porque aquí están los hijos del 89 y el estambre se comenzó a desenredar, fue sin hambre. Se comenzó a poder pensar que todo ser bajo revolución hace práctica. Por ende todos andamos escupiendo política. El estambre se comenzó a desenredar, pues sin hambre. Se comenzó a poder pensar que todo ser bajo revolución hace práctica. Por ende todos andamos escupiendo política. Nada nos sorprenda de la fuera. Nuestra realidad es Venezuela. Aquí también el fuego meta el machetazo. 9-12-8-9 el Caracazo. Nada nos sorprende de la fuera. Nuestra realidad es Venezuela. Aquí también el fuego meta el machetazo. 9-12-8-9 el Caracazo. Y como no

De ahí se extraen las moléculas y bueno, lo que son los medicamentos como los conocemos ahora, pero que esos equivalentes, esos componentes, uno los encuentra en la naturaleza. Deberíamos como que ir aprendiendo también lo que es esa medicina ancestral, esos remedios de la abuelita y sobre todo el cuidar nuestra alimentación. Y cuando hablamos de cuidar nuestra alimentación, no es caer, no es meternos una tremenda papa. Eso tiene que ver con comer balanceado. Eso tiene que ver con la ingesta de los diferentes grupos de alimentos. Ingesta de frutas, de vegetales, de hortalizas, de proteínas animales, porque yo creo que sí son necesarias las proteínas de origen animal, que pueden ser los lácteos, pueden ser los huevos, pueden ser determinados tipos de carne, preferiblemente las carnes blancas, que son más sanas, ¿no? Entonces, una alimentación balanceada, sana, o sea, reducir los carbohidratos, las fritangas, también mantienen un mejor estado de salud, ¿no? La idea es prevenir. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo está todo? Ah, bueno, bien, la veo que estás mal, eres tú con esta... Ay, qué va, qué vaina, vale, de verdad, yo estoy fastidiosa. Mira, vas a tener que un homeópata. Uy, sí. Te lo recomiendo, porque yo he tenido amigas que han estado así, han ido a homeópata y le ha resultado. No, mira, homeopatía me gusta, yo estaba en tratamiento, hace años yo he ido a homeópata. Sí, porque imagínate, todo el tiempo, todos los meses no puedes estar así. Sí. No, pero es que eso, esta es una oficina enferma, o sea... No, bueno, eso también pasa, el síndrome del edificio enfermo. Este edificio ya está en fase terminal, o sea, los ductos aire acondicionado están terribles. Sí, bueno. Ajá. Mira, te estaba llamando para respecto a lo que pasó el fin de semana con la Feria del Pescado, ¿eh? Ajá, cuéntame. Y aquí en PDVSA La Estancia hicieron una. A mí me hablaron de eso, me dijeron que estuvo muy bien. Estuvo, bueno, vamos a decir en parte. Okay. Mira, ahí hubo personas que llegaron según desde las 6 de la mañana. Yo llegué a las 9 y algo, ¿no? Ajá. Porque yo vivo cerca. Entonces, el camión con el pescado llegó como a las 11 de la mañana. Te puedes imaginar cómo estaban las colas. Bastante personas mayores, personas discapacitadas, mujeres con niños. Ahí eso no se respetó, ahí no hubo cola para ese tipo de personas. Primero vendieron a puerta cerrada como para 300 trabajadores de ellos. Después fue que le abrieron al público. Aquello era un solo peso y una sola persona cobrando, como imagínate, porque inclusive se dio número, ¿no? Ajá. Para más o menos tener la cola controlada. Y éramos más de 500 personas. Yo vine comprando desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Imagínate tú. Imagínate tú el despelote que había ahí. Y entonces, como yo se lo dije a la persona encargada, o sea, tú como para este lugar, ¿cómo tú vas a traer un solo peso? Y una sola persona que cobrara, sabiendo la cantidad de gente que iban a venir. Porque inclusive personas que llegaron allá, que venían de la Plaza Caracas, porque aquello y que se formó un rebulicio, porque no se sabía dónde pesaba y dónde terminaba la cola. Ajá, exacto. Momento en que llegaron los bachaqueros dando broma y todo el mundo, y que se despertó todo el mundo a correr para todos lados, que tuvo que intervenir la guardia. No sé si será verdad, eso nos contaron personas que venían de allá, que prefirieron venirse para acá que quedarse allá. Sí, una amiga mía pasó por allí y sí me comentó algo, que lo de la Plaza Caracas había sido un desastre. Ajá. Y entonces agarró y fue, pero ella no había, ella estaba de paseo, ¿no? Y cuando de repente ella no sabía que estaba la feria ahí en la estancia, y me dijo, chica, la cola iba rapidito y todo chévere, no sé qué tal. Ella hizo su cola, pero ya cuando le iba a tocar, o sea, ya también fue tarde, y fue después de mediodía, ya se había acabado todo, pues. No, ese embuste. Ellos le decían a la gente que se había terminado todo para que la gente se fuera, porque nosotros, como te digo, yo compré a las 5 de la tarde y ahí todavía quedaba como un cuarto camión, porque mandaron un camión inmenso de pescado. Okay. Pero lo único que te mandaron fue pescado de segunda. Okay. Ahí no hubo atún, así como dices tú, no hubo camarón. Ahí no, no pero es que si los camarones los están machaqueando para Trinidad, ¿no te digo bueno, yo? Entonces era lo que te iba a contar. Ajá. El gobierno le da aquí a los pescadores, le da motores, le da pensión. Y los tipos se van para Trinidad a vender los camarones. Entonces, no, los camarones nada más no, mi amor. El atún también lo están vendiendo en Artamal. Se lo están vendiendo a los brasileños en dólares. ¿Ves? Porque personas que yo sé que están metidas en eso, yo me he enterado. Lo están vendiendo los atunes y los camarones a los brasileños en Artamal en dólares. Para que el gobierno también tome en cuenta. Porque hasta cuándo vamos a seguir favoreciendo a la gente y el pueblo va a seguir... no digo la palabra porque, bueno, después te pueden censurar. Pero ¿hasta cuándo, chica? Sí, ¿ah? Señor, ¿hasta cuándo? Entonces, también el gobierno tiene que meter el ojo siempre favoreciendo, y para que ayuden al pueblo, y lo menos que ellos hacen es ayudar al pueblo, sino beneficiarse de ellos. Entonces, eso también para que ustedes tengan esa queja ahí, la expongan, y te digo, también para que coordinen mejor esas ferias del pescado. Porque te digo, en la estancia, a la hora que yo salí, todavía quedaba gente dentro, porque entonces los que quedaron, ellos lo metieron para adentro, para que la gente hiciera su cola ahí, para comprar ya lo que quedaba, que era merluza, una tal merluza amarilla y un pescado que se parecía a la piraña, que casi nadie lo quería llevar. Okay. Era muy feo. Entonces, para que estén pendientes de eso y que le llegue esa denuncia a la gente de Isopesca, que se organicen mejor para la próxima vez. Bueno, gracias. Gracias, Carmen. Un beso grandote. Bueno, vamos a leer participación de nuestros usuarios. Escribe Ubil Antonio Campos, a quien le mando un abrazote. Nos dice acá, a ver, ya va, este es 15 de enero, ya va, que mandó una horita, que está furioso, está bravo, Ubil. Dice, camarada, los entes del Estado no están aceptando los récipes ni los informes de Barrio Adentro. ¿Qué está pasando? A mí me denunciaron que estaba pasando eso con el IPASME. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque hay sabotaje por parte de los mismos entes del Estado. Alguien, creo que me dijo, un compañero de acá del edificio, del trabajo, que su niña tenía asma y que, bueno, cuando la fue a llevar al IPASME, a los médicos del IPASME, que fue con sus cuestiones de Barrio Adentro, no se los aceptaron. No, entonces, nada, la quinta columna bien metidita, ¿no? Auristela Alfonso Márquez dice, buenos días, compatriota. En este momento mi esposo y yo necesitamos la ayuda de alguna persona que pudiera suministrarnos, nosotros pagamos, las pastillas para la atención. Su nombre es Benicar, de 20 por 12,5 miligramos, y la de mi esposo es la misma Benicar, pero de 40,12,5 miligramos. Su componente es Olmestan u Olmetec. Les agradezco de corazón, en Santa Luisa García Margarita. Y cualquier ayuda se te agradece, un beso. Bueno, un beso grande, Auristela, lo estoy leyendo. Y bueno, yo le respondí a través del Facebook y le dije que bueno, que estaba el 0800 Salud. Dice que bueno, que no atienden, pero bueno, Auristela, espero que hayas escuchado el testimonio de Ingrid y de otras personas. O sea, que uno se tiene que fajar en el teléfono, te atienden, son muchas peticiones, pero bueno, son cosas que me imagino que lo irán puliendo. De todos modos, bueno, está puesto aquí, está puesto en el grupo, se ha dicho en el aire. Esperemos de verdad que puedas conseguir. Que puedas conseguir esos medicamentos. Y bueno, lo principal es no caer en la desesperación, porque cuando uno se estresa, la tensión tiende a subir y no, eso no es bueno. No, eso no es bueno, amiga, de verdad. Bueno, desde aquí todo el apoyo, quien pueda ayudar a Auristela Alfonso Márquez, a su esposo. Bueno, estamos hablando de Olmestan u Olmetec, que es el componente activo. Y bueno, el nombre comercial, Benicar de 20 y Benicar de 40. Si alguien puede ayudar a nuestra usuaria, pues se los agradeceremos mucho. No, bueno, por otro lado, tenemos tweets que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Juan Guirola, los medios tarifados de la derecha antivenezolana dedicaron mucho tiempo al premio Oscar y nada se dijo del cine venezolano. Ahí lo que no le pararon mucho fue al discurso que dio Leonardo DiCaprio en la entrega del Oscar, un discurso bien rojito, bien interesante el discurso de Leonardo DiCaprio, que bueno, era la gran incógnita allí, o sea, era la gran expectativa, porque Leonardo DiCaprio, a mi juicio, es un excelente actor, lo han nominado como 5 veces al Oscar y nunca había llegado a ganar, ¿no? Entonces, por fin ganó. Entonces, era toda la incógnita de, bueno, se lo ganará o no se lo ganará, pero el discurso de Leonardo DiCaprio es para verlo con lupa. No, ya hablaremos sobre eso un poquito más adelante, ¿no? Dice Juan Guirola, el plan siembra está llevando a la locura a los escuálidos. Saben que la seguridad alimentaria está en la agricultura. Pueblo chavista bolivariano, promovamos dentro de la ley desconocer a los adefesios de guiones en la Asamblea Nacional Burguesa ADECA. Dice Juan Guirola también, la Asamblea Nacional Burguesa fue electa por el pueblo equivocado y ahora ni ellos pueden entrar al hemiciclo. Pronto cobrarán entrada. Dice Wendy Acevedo, y estas son las cosas que se deben repetir. Alba Ciudad, Tatizá y La Ventana Abierta, en nuestra comuna socialista El Cementerio, todos los viernes tenemos feria de hortalizas, ¿sí? Y también por mi casa también hay feria de hortalizas todos los días jueves. dice Wendy Acevedo. Camaradas como Chibonator o Macego 64, Hurtado Wilker y tantos otros laboran por una comuna más socialista cada día. Pues bueno, desde acá nuestras felicitaciones a la comuna socialista de el cementerio. Bueno, a ver, en otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro lanzó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2016-2019, un escudo que servirá para luchar contra la ley criminal que pretende desarrollar la oposición venezolana en el marco de la conmemoración de los 27 años de la rebelión popular llamada El Caracazo. El mandatario nacional desde el cuartel San Carlos indicó que este plan se realizó gracias a la colaboración de los distintos movimientos sociales del país, instituciones nacionales e internacionales, expertos en la materia y los 43 pueblos indígenas que hacen vida en Venezuela. La derecha aprueba una ley criminal, yo les apruebo un Plan Nacional de Derechos Humanos, que exista justicia, a cumplir con la Constitución, no a la impunidad, destacó en el acto donde estuvo acompañado por las víctimas de El Caracazo, del golpe de Estado de abril de 2002 y parte del Ejecutivo Nacional. El jefe de Estado destacó que con este mecanismo que aprobó se hará frente a las intenciones de la derecha que pretende imponer una agenda para liberar a criminales y facilitar el regreso de banqueros prófugos. Solo la verdad nos llevará a la justicia y cuando haya justicia habrá paz. La ley de amnesia criminal genera violencia. Nosotros no vamos a permitir que los criminales salgan como héroes de la cárcel, que pidan perdón y entonces habrá paz, afirmó. Maduro afirmó que el texto legal que la derecha está desarrollando sería un acto sin precedentes en toda América y recordó que ni en las dictaduras más sangrientas de América se ha aprobado una ley como esa. Dijo que el Plan de Derechos Humanos es la primera vez que se aprueba en el país y pidió a todo el pueblo mantenerse en pie de lucha y darlo a conocer. En este sentido, encargó a la Vicepresidencia de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Delcy Rodríguez, a llevar y dar a conocer esta iniciativa por todos los estados del país y cruzar las fronteras con la finalidad de demostrar a los países del avance de Venezuela en el tema de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo cuando nos quieren hacer parecer como si fuéramos un país, un estado prófugo, donde se viola los derechos humanos porque el pobre Leopoldito López no, ay, le quitaron su iPod, ¿no? O sea, una cosa estúpida. Bueno, por su parte, Larry DeBoe, quien fue encargado de articular todas las propuestas y darle forma al plan, detalló que el texto contempla 203 acciones enmarcadas en 5 ejes. DeBoe detalló que el primer eje está dedicado a la educación y a la cultura sobre los derechos humanos. El segundo es el fortalecimiento de las instituciones. El tercer eje es la participación protagónica del pueblo venezolano. El cuarto corresponde a vincular al país con organismos de derechos humanos internacionales. Y el quinto está vinculado con el fortalecimiento de los derechos humanos en el ámbito jurisdiccional. Además, agradeció a las más de 258 mil personas que fueron consultadas en todo el país. Sostuvo que 30% de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también participaron en la elaboración del plan y destacó la participación de un grupo de privados de libertad. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, quien acompañó al presidente en el acto, hizo una serie de peticiones al mandatario nacional, quien las aprobó para resarcir a las víctimas de los gobiernos del puntofijismo, El Caracazo, el golpe de abril de 2002 y a las víctimas del sicariato campesino. La primera aprobación fue una serie de ayudas para beneficiar a 408 víctimas directas e indirectas de los gobiernos del puntofijismo, incluyendo a las del Caracazo, con una inversión de más de 36 millones de bolívares que se repartirán en la atención médica, consultas e intervenciones quirúrgicas, becas estudiantiles, adjudicación de casas y carros, refacción de viviendas, dotación de equipos del hogar, incorporación a la misión agroalimentación, entrega de tabletas y computadoras, financiamiento directo de proyectos productivos y la incorporación a la misión cultura. La segunda petición aprobada fue la de un plan integral para las 94 víctimas directas e indirectas de las guarimbas y el plan de golpe continuado y por último la aprobación de un plan similar para las víctimas de los sicariatos campesinos que comenzaron a surgir luego de que el comandante Chávez combatiera a los terratenientes oligarcas que se adueñaron de las tierras fértiles. El presidente Nicolás Maduro, como parte de las peticiones que le realizará Aristóbulo Isturiz, hizo entrega de 10 pensiones. Por motivo de logística no se hizo la entrega a todos los beneficiarios, pero sí su aprobación. Los nuevos pensionados son víctimas de los diferentes hechos violentos mencionados anteriormente. De igual manera se adjudicaron apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela a familiares y víctimas directas o indirectas del Caracazo y del golpe de abril de 2002. Por otra parte, el presidente Maduro señaló al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, como cómplice de los hechos ocurridos el 27 de febrero del 89, pues él formaba parte de la fracción parlamentaria que le concedió al expresidente Carlos Andrés Pérez la potestad de suspender las garantías constitucionales en esa época. En ese sentido, detalló que Ramos Alup, como jefe del Parlamento, pretende aprobar la ley que dejaría sin efecto el Código Orgánico Procesal y Penal, debido a que permitiría que muchos delitos sean perdonados, incluso los del narcotráfico y los de estafas inmobiliarias y sobre la banca. El mandatario nacional denunció que sectores de la oposición se han acercado a las víctimas de la llamada salida para comprarlos y sobornarlos con la intención de que no atestiguen en contra de los criminales que actualmente están detenidos por esos actos que pretendían derrocar su mandato. Maduro señaló que estas acciones están en manos de personeros del gobierno de Estados Unidos que junto a la derecha venezolana buscan desestabilizar al país. Son las 11:23 minutos. Vamos a ir a la pausa con Yerba Buena. Sueño, sueño, sueño. Sueño, sueño, sueño, sueño, como tú.

Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha. Ay, estoy en las nubes. A mi atención me pone en las nubes. Qué linda. Estoy en las nubes y no es por la Loratadina, sino por esta bella canción, este bello tema del cantautor brasileño Zeca Baleiro, Leña. Ay, me encanta. Bueno, ya estamos en la última media hora de La Ventana. Y bueno, compartimos con ustedes informaciones. También se pueden comunicar con nosotros por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y fíjense ustedes que escriben, ¿no?, en el Facebook Elizabeth Leiva y dice: ¿sabías que hay 1.711 personas privadas de libertad por contrabando y acaparamiento de alimentos? Esto no se publica, esto no se dice, pero es una realidad. 1.711 personas privadas de libertad por contrabando y acaparamiento de alimentos. Ahora, en lo que uno ve todos los días, lo que es el bachaqueo, oye, esos son mucho más que estos que están detenidos, pero bueno, hay que irle echando pichón, ¿no? Entonces escribe esta persona: burguesía esconde la comida, medios burgueses culpan al gobierno y partidos burgueses ganan votos. ¡Qué locura! Lo triste del caso es que los que hoy presiden la Asamblea Nacional en conchupancia con Fedecámaras, Empresas Polar y con Consecomercio son los que nos esconden la comida y algunos creen que es por mal gobierno. Su táctica: consiguen adeptos que se están poniendo soga para su pescuezo. Prohibido olvidar que los que produjeron el caracazo en el 89 hoy presiden la Asamblea Nacional. Son aquellos que derramaron y siguen derramando sangre y caos en nuestro país. Bueno, aquí hay un, también comparte con nosotros, lo de Leonardo DiCaprio, ¿no? Y DiCaprio rompe la maldición, gana su primer Oscar y lanza una frase al mundo: tenemos que votar por líderes que trabajen por el planeta y los nativos y no por las grandes corporaciones, dijo Leonardo DiCaprio el día de ayer cuando recibió el premio Oscar. Y bueno, y aquí hay una foto, por cierto, de Leonardo DiCaprio con Evo Morales, nada más y nada menos, ¿no? Ese es Leonardo DiCaprio. Ahora, bueno, yo prefiero mil veces a Leonardo DiCaprio que al imbécil de Jared Leto que habló pendejadas en el Oscar de hace 2 años, porque cuadrado con el tema este de la salida. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Ucrania! Ajá. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Elsa. Hola, ¿quién es? Daniel, de aquí de Petare. ¡Épale, Daniel! ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cuenta? Oye, estoy bien, gracias a Dios. Ya nos llegó por lo menos hoy el agua, que tenemos 22 días sin agua. Y mira, quería participar en tu programa por la razón que, oye, todavía sigue la guerra económica demasiado fuerte, ¿oíste? Y cada vez más fuerte, es impresionante. Y, bueno, y los bachaqueros aquí en Petare, yo no sé cómo hacen para ellos, porque ellos sí consiguen la comida regulada y uno a nosotros nos cuesta, ¿me entiendes? Claro, porque se las desvían, o sea, ya es una cosa, además de que tienen su gente, le pagan a la gente para que les haga la cola, desvían también la mercancía. O sea, los dueños, porque, okay, se han metido con los bicentenarios, pero deberían meterse en Plan Suárez, en el Excelsior, en estos supermercados grandes, porque hacen lo mismo. En el Unicasa hacen lo mismo que en el Bicentenario. Bueno, y no, y estaba viendo todos estos días que han pasado el 27 de febrero, cuando el Caracazo, y entonces, no, mi llamado es a los gente, o sea, a esos dirigentes que sean eficientes, porque en realidad se están metiendo con la comida del pueblo, y tú sabes. Exacto. Que... Entonces el pueblo no se da cuenta que es una guerra que nos tiene, pero ellos tienen que ser eficientes, porque si no, entonces, o sea, tú me entiendes, la gente no va a pasar hambre, va a llegar un momento que, oye, si esos dirigentes que están ahí no hacen su trabajo, ya la gente se va a desesperar, ¿me entiendes? Y va a saquear nacional en todas partes, ¿me entiendes? Entonces, si no hagas que, oye, que sean eficientes, ¿me entiendes? Oye, estoy haciendo una contraloría, una, ¿cómo se dice? Una... Ajá. Ajá, porque no, la cosa se puede salir de las manos y no queremos eso, ni Dios lo permita, nunca, ¿entiendes? Y hago un llamado, lo repito, a esos dirigentes, ministro de alimentación, a todo el que tenga un cargo, hasta los mismos guardias, porque hay algunos que también se prestan muy feos. Ahora, claro, hay complicidad por parte de algunos guardias y de algunos policías, eso es obvio. También, exactamente, a los policías también, que como tú dices, también se prestan para eso. Y en Plan Suárez también tiene el mismo planteamiento, porque ¿cómo es posible? Yo no creo que van a surtir nada más con tres productos nada más. Y entonces se consiguen solo, o sea, la comida cara. La regulada. Y al precio, que les da la gana. Bueno, imagínate tú que yo estaba el viernes con un amigo y nos metimos en el Central y andaban vendiendo una lata de palmitos en 1000 y pico. Y decía, bueno, pensé que ahora uno no se puede comer un vulgar palmito. Y cuando se lo comenté a otra amiga me dijo, ay, pero están baratos porque yo los he visto a 3000. Y yo, ¡ah, tía! Tú dices algo muy claro, los centrales, oíste. Los centrales, ¡ah, eso! Central, bachaquero, eso son, mi amor. Bueno. No, y el principal, ¿tú sabes quién es el principal? Lorenzo Mendoza, que se sigue conspirando. Tienen que darle un alto a ese señor, ¿verdad? Porque está, ese es el primerito, es el que anda, tú me entiendes, conspirando calladito, porque él es el que anda haciendo el mal al pueblo, él y otros más. Pero de verdad que, oye, le digo a Maduro que ponga mano dura, que oye, que revise esa gente que está en los cargos del Zunde, ¿me entiendes? Al ministro de Alimentación que le haga un llamado y que lo lleve a capítulo, pues, que le hable con él, que se ponga estricto, pues, ¿me entiendes? Para que los productos lleguen al pueblo y no vayamos a pasar por eso, por un Caracazo, un nuevo Caracazo, ni Dios lo permita, Enza. No, tranquilo, Daniel. O sea, mira, el pueblo venezolano, amigo, ha cambiado muchísimo. Eso por un lado. Y por el otro... yo pienso que se han dado buenos golpes, porque fíjate tú, o sea, lo que pasa es que el bachaquero es la realidad que nosotros nos enfrentamos día a día, ¿no? Que es la del bachaquero, es con lo que nos estamos enfrentando día a día, pero fíjate que ya le andan cayendo a las cadenas privadas, le cayeron precisamente a unos restaurantes, a la Lazar y a otro sitio por allá por Chacao, que estaban vendiendo son unos platos carísimos y resulta que les estaban desviando la carne regulada a ellos. Y ellos le estaban cobrando, si se tratara de precios de lujo, ¿no? También se destapó toda esta gente que desviaba los quesos importados de Uruguay. O sea, ya están agarrando al resto de la red. O sea, agarraron Pucutu a los cabecillas de abastos y centenarios de la Corporación Venezolana de Alimentos y ahora le están cayendo a los empresarios que eran cómplices de ellos en el desvío, ¿no? Y se están yendo hacia los restaurantes. Así que, bueno, tú desviabas a quién les vendías y les están cayendo. Ahora, le tienen que caer también a las redes. Es cuestión de tener paciencia. Es cuestión de tener paciencia y yo pienso que eso se puede estar dando en los próximos días, en las próximas semanas. Pero que les caigan a las redes de distribución privadas donde también están guisando, donde también están desviando. Por ejemplo, de cada 100 bultos que les llegan al supermercado, 100 bultos de café, no me extrañaría que 50 lo vendan en el supermercado y los otros 50 los desvíen para venderlo en el mercado especulativo. No me extraña que eso es lo que está pasando en las redes de supermercados privadas. Aparte que este es el caso del Central Madeirense, que tiene una mala maña. Lo hace el Central Madeirense, no sé qué otros supermercados los hacen, pero el Central Madeirense es porque lo he visto. Que a ellos les llegan 10 camiones, le llegan todos los camiones en la mañana y supongamos que le llega arroz, pasta, mayonesa y leche, por ejemplo. el arroz te lo sacan a las 8 de la mañana. Entonces la gente se cala la cola y se lleva nada más el arroz. Y está saliendo del supermercado y ¡ruah! Sacaron la leche. Y entonces la gente se regresa otra vez y hace otra vez la cola, no sé qué tal, para comprar la leche. En lo que está saliendo, ¡ruah! Sacaron el otro producto. En vez de sacarlos todos de una vez, los sacan uno por uno. Entonces obligan a la gente a mantenerse permanentemente en el supermercado o estar haciendo cola todo el día o ir varias veces al supermercado. Oye, sácalo todo de una vez. Y la gente se lleva todo lo que tenga que comprar, pero es tener a la gente cautiva dentro del supermercado. Entonces, cónchale, vale. Pero mira, es que es impresionante. Es impresionante lo que aquí, o sea, lo que se ha destapado. No, lo que se ha destapado es como que yo creo que la partida física del comandante Chávez despertó una crisis moral en nuestra población. Y la derecha fue muy inteligente. En un pueblo o en una parte del pueblo que está alienada, que está, o sea, que por el trabajo ideológico pues no ha calado todavía, porque tiene que ver con una transformación profunda de nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de pensar. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la derecha? Estimular la viveza criolla, estimular el rentismo petrolero, el estimular el individualismo, el no trabajar por un nosotros, sino por el yo, y a mí el otro no me interesa, y el ponme donde haya, estimularon todo eso, y es que de verdad que es una red, o sea, es un problema de corrupción y de falta de valores que va más allá. Va mucho más allá de los bachaqueros. Es que es una cadena de diferentes factores. O sea, funcionarios corruptos en conchupancia con empresarios corruptos en conchupancia con pueblo corrupto, que ahí estamos hablando del bachaquero y del raspacupo, en conchupancia. Y entonces, oye, es impresionante el daño porque son muchos, o sea, son como los bachaqueros, son como las cucarachas. Cuando tú agarras y prendes la luz en una cocina y de repente está ese poco de chiripas corriendo por toda la cocina. Es una cosa así, son gigantes, son muchas y corren por todos lados, pero eso no quiere decir de que sean las dueñas de la cocina ni las dueñas de la casa. Y ellos son muchos, pero no quiere decir que sean la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Porque la mayoría de este pueblo, y es que eso, lo que no debemos olvidar, somos hijos de Bolívar y de Chávez, y somos un pueblo de libertadores, y somos un pueblo honesto, y somos un pueblo generoso, y somos un pueblo trabajador. No dejemos que ellos, los que están desangrando al país, nos hagan creer lo contrario. Chávez hizo que nosotros volviéramos a sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Chávez hizo que nosotros nos reencontráramos y nos enamoráramos de nuestra patria. ¿Y cómo empieza la derecha el ataque? Golpeando el símbolo. ¿Y cuál es la mejor manera de golpear el símbolo? Presentando a los venezolanos como lo que no somos. Bachaqueros, ladrones, sinvergüenzas, borrachos, parranderos, irresponsables, egoístas. No, esos no son valores venezolanos. Los valores venezolanos tienen que ver con la solidaridad, con la dignidad, con el trabajo, con el amor. Esos son los verdaderos valores venezolanos. Nunca lo olvidemos. Bueno, como les habíamos comentado, lo del discurso, ¿no?, de Leonardo DiCaprio, que tras recibir el Oscar dijo: apoyemos a los líderes que no hablen a nombre de las corporaciones. Y entonces, bueno, primero la gente estaba pendiente de si ganaría o no Leonardo DiCaprio. Había muy buenas críticas, o hay muy buenas críticas sobre su actuación en la película The Revenant, de el director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien ganó el Oscar como mejor director y que ganó el Oscar también como mejor director y mejor película el año pasado con la película Birdman, que a mí me gustó muchísimo, es tremenda película, ¿no? Pero bueno, de Revenant, que es la película, con la que Leonardo DiCaprio ganó el Oscar, se trata sobre la relación entre un hombre con el mundo natural, un mundo en el que el 2015 fue el año más caliente de la historia, un mundo con el que tenemos una responsabilidad, es lo que dice Leonardo DiCaprio. Tuvimos que movernos para buscar nieve, dijo, en torno a los problemas que sufrió la película durante su filmación. Al quedarse sin nieve en las locaciones originales en Calgary, Canadá, se vieron obligados a desplazarse a la Patagonia Patagonia Argentina para finalizar la producción. El cambio climático es real y está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente que afronta nuestra especie. Tenemos que trabajar de manera colectiva. No podemos seguir dejando las cosas para después. Debemos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablen en nombre de las grandes corporaciones ni los grandes contaminantes, sino por la humanidad, los pueblos indígenas, por los millones y millones de personas más afectadas, por los hijos de nuestros hijos y por todas las personas que han visto sus voces acalladas por la codicia. No demos por sentado nuestro planeta. Yo toda esta noche no la doy por sentado, dijo tras recibir el premio de la Academia. Está bueno esto. Hagámoslo por todas las personas que han visto sus voces acalladas por la codicia. La codicia que quiere acallar, ya trasladándolo al caso de Venezuela, la codicia que quiere acallar nuestras voces. ¿Lo vamos a permitir? No, señor. No, señor. Bueno, otro evento interesante en la entrega del Oscar también fue la película, que es el primer Oscar que se lleva a Chile, con Historia de Oso, Bear Story. Es el primer Oscar para Chile se lo gana. O sea, es una película, es un animado, ¿verdad? Es un animado y está inspirada precisamente en el abuelo del director de la película, que fue exiliado, es un chileno exiliado por la dictadura de Augusto Pinochet. Este domingo, el cortometraje animado chileno Bear Story, Historia de Oso, producido por Punk Robot Studio y apoyado por el gobierno de ese país, logró el primer premio Oscar para dicha nación suramericana en la categoría Mejor Cortometraje de Animación. Pero este corto, que es también la primera producción latinoamericana en ganar esta categoría, tiene una inspiración muy particular, según explicó su director Gabriel Osorio. Personalmente, quiero dedicar este logro a mi abuelo, quien inspiró esta historia, y a toda la gente que, como él, ha sufrido en el exilio. Que esperamos que esto nunca vuelva a suceder, exclamó Osorio al recibir el premio. Queremos agradecer a la Academia, a nuestra familia y a todos en Chile que nos apoyaron y confiaron en nuestro trabajo. La cinta, dirigida por Gabriel Osorio y escrita por Daniel Castro, cuenta la historia de un oso que fue bruscamente secuestrado y separado de su familia para formar parte de un circo. Viviendo como la inquietante incertidumbre de no saber el destino de sus seres queridos, es obligado por sus captores a trabajar en el circo. Si bien el drama expuesto en este cortometraje de 10 minutos de duración se enmarca en el ámbito de la ficción, el origen del relato tiene un trasfondo histórico muy potente. Está basado en la dictadura militar de Augusto Pinochet y fue inspirado por el exilio del abuelo del director de la cinta. Días antes, Osorio relató en una entrevista: me inspiré en una historia familiar que tiene que ver con el exilio de mi abuelo. Él estuvo 2 años en prisión después del golpe militar y luego, en 1975, lo exiliaron. Yo crecí sin conocer a mi abuelo y eso me dio un punto de partida, una inspiración para tratar el tema de qué pasa cuando una familia está separada, que finalmente de lo que se trata el corto. Bueno, esta película ha sido un éxito internacional, ha sido aclamado por la crítica especializada y premiado en reconocidos festivales internacionales, tanto por su calidad técnica y artística como por la emotividad de su historia. Esta historia de inspiración chilena representa la ilusión de la animación latinoamericana en la competencia de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, explica la Embajada de Chile en Venezuela en una nota de prensa. Bueno, felicitaciones entonces a Chile, ¿no?, por este triunfo. Bueno, nos escribe Wendy Acevedo, y por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta, Wendy, un abrazote, y dice: camaradas como Chibonator, Oba Segovia, Hurtado Wilker y tantos otros laboran por una comuna más socialista cada día. Dice Clivi Díaz: buen día, Vigaenza. Sí, yo lo escuché por un canal por cable. Ese tipo de comentario no le da mucha cobertura. Tiene que ver con las palabras de Leonardo DiCaprio. Y dice Wendy Acevedo: el presidente Nicolás Maduro debe reunirse con los dueños de Central Mairense y que les cante clarito la cartilla. Sí, señor. Eso lo tiene que hacer. Y con los dueños del Gama y con los dueños del Unicasa y con toda esta gente, ¿no? A ver, que tengo entendido que aquí publicaron en el grupo de Facebook. Déjame ver. Ok. Dice, ok, dice Luisa Medina, amiga Enza, llama al 0800-725-8392, medicamentos en la red. Tengo 3 días llamando y lo que me salen diciendo es que ahorita no hay quien la atienda, llame más tarde. Te cuento que la primera llamada sí me atendieron, me pidieron los datos, los teléfonos, y cuando me preguntaron por las medicinas y estaba dispuesta a decirlas, se cortó la comunicación. Después de eso he intentado más de 15 veces y ya no me atendieron más. Bueno, es lo que nos dice Luisa Medina. Yo pienso que, bueno, son muchas llamadas y definitivamente las líneas colapsan, ¿no? Realmente hay que tener mucha paciencia, lo que nos contaba Ingrid, que su sobrina, y que la atendieron bien y le resolvieron su problema, pero bueno, estuvo pegada a ese teléfono 15 minutos. Yo no tengo tanta paciencia, yo soy de las que estoy así pegada y yo creo que no llego ni a los 5 minutos. A los 5 minutos soy de las que cuelgo y vuelvo a llamar, a ver si tengo mejor suerte, ¿no? Pero bueno, tiene que agilizar. Pienso yo que tiene que agilizar la atención, porque claro, son muchas llamadas, la gente está nerviosa, hay una crisis real de medicamentos y la gente los necesita, sobre todo aquellas personas que tienen patologías crónicas, como por ejemplo las personas hipertensas o que tienen diabetes, ¿no? Que necesitan de unos medicamentos, el no tenerlos pues les genera angustia, que eso agrava también su estado de salud y bueno, tienen que pulir. Tiene que pulir la forma, el servicio de atención telefónica para que las llamadas caigan con mayor rapidez, ¿no? Y bueno, y si tiene que habilitar más operadoras, se habilitan más operadoras, pero hay que ponerse pilas, ¿no? Bueno, son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana con Enza, y cerrando la ventana Enza García, que junto con Luis les deseo que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con George Harrison y My Sweet Lord. ¡Chao!